Bueno, decíamos en los títulos del informativo que los trabajadores metalúrgicos se movilizaron en reclamo de la reducción de la jornada laboral y anunciaron también otro paro para el próximo martes 5 de septiembre. Estamos en contacto telefónico con el presidente del sindicato metalúrgico, Danilo Dárdano. Danilo, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Bueno, gracias, Danilo, por atendernos a esta hora. Sé que estás con ocupaciones en este momento. Contanos un poco acerca de este paro de ayer, la movilización, porque vienen otras para los próximos días. Bien, en el día de ayer en realidad fue un paro zonal, el zonal de nuestro sindicato acá en Montevideo. Nuestra dirección ha resuelto una serie de paros zonales y hacer hincapié frente a empresas importantes de diferentes ramas que estamos discutiendo en los consejos de salarios. El desafío más importante que tenemos los próximos días, y no es solamente como sindicato metalúrgico, sino como confederación de sindicatos industriales, para el martes 5. Ahí vamos a estar concentrando en la Plaza Independencia, frente a Presidencia, 10 de la mañana, y arrancamos en camionada, en ómnibus, en bicicleta, lo que haya, rumbo a la Cámara de Industria del Uruguay. Y ahí va a ser una parte oratoria, porque consideramos que la patronal que tenemos a nivel general es la Cámara de Industria, y por lo tanto terminamos ahí esa actividad. Es muy importante, porque en general puede haber excepciones, tenemos un no bastante grande, y bueno, por las 40 horas, por el tema de la cuestión de la inclusión de las compañeras y compañeros, por la equidad de género, por un alrededor de 38 mil pesos de salario mínimo en la industria, en defensa del trabajo y la lucha nacional, son más o menos las consignas centrales que nos engloban a todas estas organizaciones que estamos peleando esas cuestiones. Uh-huh. Danilo, decís que hay una puerta cerrada allí, a cal y canto, por lo menos para discutir las 40 horas semanales. Bueno, pero ¿hay alguna brecha que conozcan ustedes en el sector? Mirá, te voy a dar dos ejemplos. Sí. En general, nos han dicho que no, o sea, quieren costo cero. Pero aparentemente, extraoficialmente, habría alguna, la semana que viene, algún avance. Esperemos, porque rumores no vivimos. Pero te voy a dar un ejemplo de la negativa a discutir cuestiones. Un ejemplo donde participo directamente. El sector electrónica, sí, que no tiene Fondo Social Metalúrgico, que es una de las reivindicaciones de nuestra Asamblea General, tiene a su vez, tenemos una pérdida, o sea, el índice, porque la pérdida nunca la vamos a recuperar, pero el índice es el 1.3, el número redondo, y el Fondo Social Metalúrgico, el aporte patronal es 0.8. Llegamos a decirle a la patronal, al que representa a la patronal, mirá, ponemos la cara con el laburante y decimos, renunciamos a ese 1.3, pero me llevo el Fondo Social, o sea, costo cero a la parte empresarial. Dijeron que no. Esto oficialmente delante del Ministerio de Trabajo. Entonces, no es una cuestión económica solamente, es político, ideológico, contra los trabajadores. Uh-huh. Es muy compleja la mano. Bueno, y usted, todo esto, estos pasos que están dando, lo analizaron en una asamblea general antes. ¿Hasta dónde, sí, están dispuestos a llegar? Bien, nosotros resolvimos por unanimidad en el Ejecutivo, en la dirección y en la Asamblea, no los pasos, el detalle, sino la orientación general. Lo que venimos resolviendo son las medidas concretas, que para eso está facultado la dirección y el Ejecutivo. Lunes que viene tenemos Ejecutivo, pero más que nada, la Dirección Nacional, que va a ser un poco más adelante, una semana o dos más, va a evaluar su grupo, avance y no avance. Y ahí seguramente profundicemos las medidas que pueden llegar hasta las ocupaciones. Pero esto no está resuelto, es una idea que tenemos algunos que la tenemos que hacer resolver democráticamente en los organismos de sindicato. Esperemos no llegar, porque el objetivo del sindicato y de las compañías y compañeros es tener convenio. Ahora, no cualquier convenio, no a cualquier precio, bueno, por ahí vienen los tantos a nivel interno. Pero, ¿ustedes han hablado algo de paros perlados cada 15 sí, minutos? Lo dijimos nosotros personalmente ayer, que está en el menú de medidas, los paros de 15 minutos, puede ser 15 minutos cada una hora, cada dos horas, etcétera. O sea, depende, el SAP, la pedrada, ¿viste? Entonces, vamos a ver, y podríamos estar culminando la pelea, por lo menos, con ocupaciones en los centros de trabajo. Eso siempre que se mantenga el no la cerrado, negativa. Digamos. Exacto, sí. Exactamente. Si hay un perímetro de acuerdo, bueno, las medidas son acorde a la respuesta. Si fuéramos hoy, si hoy se cerrara los consejos salarios, sí, la verdad que, no sé, un 90% negativo. ¿El paro del martes va a ser de 24 horas? Bueno, no, el paro del martes a partir de las 9 horas. Ajá. Después cada sindicato o cada federación que componemos, la Confederación de Sindicatos Industriales, resuelve cuándo retorna. Nosotros lo que vamos a resolver es, en la misma movilización, ahí vamos a anunciar el retorno. Si es en el mismo día, si es en la noche, si es el otro día, ahí lo resolveremos como dirección. Perfecto. Muy bien, Danilo Dardano, muchas gracias por el tiempo y la información. Muchas gracias a vos por llamarme. Un saludo grande y a toda la audiencia. Igualmente, hasta luego.